Me preguntaba por esto de cierto principio de autoridad. Cuando uno dice, no, es una persona a la cual se la puede escuchar, ha leído mucho, sabe mucho, es más, también sabe explicar. Esto decíamos de algunos docentes de la escuela secundaria. Y la verdad es que yo no sé de dónde viene esa construcción de la autoridad. Teníamos algunos docentes a los que no les teníamos el más mínimo respeto, con esta característica crueldad que tenemos los adolescentes. Nos burlábamos de los tipos, le hacíamos jodas, y de las tipas también. Pero había otros que, por ejemplo, y aquí viene un sentido de la autoridad, que tenían miradas aceradas, no nos daban tranco de pollo, pero era más bien una autoridad no basada en la preparación de ese docente, sino en cierto militarismo, ¿no? Y esto también me parece es una autoridad. Claro, un sargento de caballería tiene autoridad, por supuesto, pero no es la que estoy buscando en un docente. Digo, ¿cómo se construirá la autoridad en un docente? ¿Se podrá construir o es algo como, no sé, aquel que es músico y dimana la música desde adentro y ya es músico aunque estudie o no estudie? ¡Qué quilombo que armé! Gabriel Brenner, ¿estás por ahí? Sí, señor, y muy atento a tu comentario, así que con ganas de conversar sobre, por lo menos de echar alguna posible luz a esta oscuridad. Ahí está, eso estoy pretendiendo de Brenner. Vos sabés que, Quique, yo hace unas horas, unos días que estuve en la ciudad de Mendoza, en la sí. Querida Mendoza, sí. Y justamente fui a conversar con muchísimos y muchísimas docentes en torno a una temática que la titulé Construir autoridad pedagógica, porque nos estabas indagando, sí. Menos como un lamento, sí. Y más como un problema. Y a ver, porque yo te conozco, te escucho, te admiro, te aprecio, y siguiendo tu modo de entender y seguir al mundo, te diría, todos tenemos o tuvimos un tío Alberto, de verdad tuve un tío Alberto. Ese tío Alberto al que queremos entrañablemente, pero que también a veces nos avergüenza lo que dice, a veces incluso golpeando con el puño en la mesa del domingo. Sí, señor. Ese tío Alberto que me dio el cuadro por el que hincho, pero también la vergüenza por la que a veces me hincho también, decía o dice en cualquier familia, progresías y conservadurismos mediante, se ha perdido la autoridad. Ajá. Levanta el ceño e incluso golpea la mesa. Sí. Autoridad era la de antes, agrega, y otro domingo puede que diga, jóvenes éramos los de antes. Y ahí voy a intentar desarmar un poco el discurso de este tío Alberto en toda la familia. A ver, ¿por qué? Sí. Porque ¿sabes qué, Quique? No se puede perder aquello que no se tiene. Voy un poco más allá. Dale. El tío Alberto es una expresión del sentido común, pero que también expresa ideas de muchos pensadores, políticos, funcionarios, incluso pedagogos, que definen a la autoridad desde una perspectiva de la nostalgia. ¿Y por qué? Sí. Justamente yo vuelvo al título, ¿no? La nostalgia tiene que ver con ese lamento por lo perdido. Y en momentos difíciles, como este, o en crisis, en realidad, Quique, yo nunca, desde que nací o un poco después, dejé de escuchar que estamos en crisis. Pero ponele, en momentos difíciles, o sea, casi siempre, se activa ese reclamo nostálgico de que vuelva la autoridad. Se agitan esas almas nostálgicas. Yo digo, los amantes del todo pasado fue mejor. Sí. Entonces, hasta te digo, Quique, tengo modo de detectarlos. ¿Cómo detectarlos? Poné un detector de palabras como decadencia, catástrofe, falta de orden, debacle, tragedia. En serio te digo, buscá los libros y vas a encontrarte con pedagogos, educadoras. Uno supone que son de la edad de mi tío Alberto. No, señor. Hay algunos que son bastante jovencitos. Sí. Todos, en realidad, con estas palabras, lo que hacen, ¿sabes qué? ¿Qué? Es, de algún modo, plantear sin decirlo el susto que les da cuando irrumpen nuevos rostros a lugares en los que nunca han entrado. Dicho de otra manera, haciéndose los anfitriones aman eso de se reserva el derecho de admisión. Claro, son resistentes, ejemplo, resistentes al cambio, en realidad a cualquier cambio. A cualquier cambio, Quique, pero quiero traer, hay un cientista social, sí, muy reconocido por sus alumnos, ayer justamente en las clases que di, porque la di en la Facultad de Sociales de la UBA con estudiantes y algunos graduados de trabajo social, porque justamente es un trabajador social que escribe mucho, que se llama Carballeda, en uno de sus libros plantea una idea que es la irrupción del sujeto inesperado. Y con esta idea aquí que te estoy diciendo, que hace algunas décadas, a diferencia del siglo pasado, irrumpen en la escuela pibes y pibas que son de familias que nunca han atravesado el cerco de la escuela secundaria, mucho menos de la universidad. Entonces eso también nos trae algunas reflexiones para aquellos adoradores del tiempo pasado, aquellos adoradores de la autoridad, de la imposición, por más de que se vistan de república y democracia, que esas personas que piden por la autoridad de la imposición y que están asociadas a ese lamento, yo las vinculo, ¿sabes con qué, Quique? Con aquellos que piden la restauración de la autoridad. Ahí está. Y yo quisiera decirte a vos, si puedo, e intento, a tu audiencia, que restaurar, Quique, se restaura el bronce, que restaurar se restaura los muebles. La autoridad es una relación que se construye como podemos, de manera incierta, con dificultades, de manera humana, por lo tanto, con muchas contradicciones. Yo entiendo a la autoridad, y ahí voy más a tu pregunta del principio, en términos educativos, como una relación. Por lo tanto, autoridad significa amarrar, sostener al otro, pero también saber cuándo soltarlo. Claro. Autoridad, incluso, Quique, tiene menos que ver con la imposición y más, metámonos con su propia etimología. ¿Sabes qué significa autoridad, Quique? A ver. Significa aumentar al otro. Eso es lo interesante en términos de legado pedagógico. Claro. Aumentar es, autoridad es aumentar al otro, o sea, es de algún modo entender la autoridad. Tiene menos relación, claro, ahora que lo decís, tiene relación con autorizar también. Exactamente, mira, aquí que me estás dando letra, porque justamente yo vengo trabajando que lo interesante, para ponerle un poco de predicado a este sujeto, es que autoridad tiene que ver con menos con imposición y más con autorización. Entonces la pregunta es, que está bueno hacerse esa pregunta, ¿en qué se autoriza tu profe? Ajá, que podría decir un padre a su hijo o a la sobrina. O incluso los tíos Albertos que nazcan de aquí en adelante, capaz en vez de golpear la mesa, preguntar en qué se autoriza la autoridad. Y vamos a ver, Quique, que la autoridad de otrora se autorizaba en el rigor o en el miedo, y yo creo que la autoridad que necesitamos tiene que estar ligada a la confianza y al respeto. Entonces, ¿sabes a qué confianza, Quique? Sí, la confianza que tenés vos o yo con nuestra pareja o con nuestros hijos. No. Me refiero a la confianza de tomar un riesgo por alguien desconocido. Ahí está. Esa es la idea fuerza para pensar en la confianza que nos puede de alguna manera poner un mejor predicado si la autoridad es el sujeto. Qué entonces barba. En ese sentido, y cerrando la idea, me meto con un tema que también es vigente en estas discusiones de sala de profesores, pero también de algún café y las mesas de familia. ¿Qué tiene que ver con la exigencia? Yo estoy a favor de la exigencia, pero no la exigencia que está ligada a la hostilidad, o dicho de otra manera, la exigencia de aquellos que dicen, no, oh, se sigue nivelando para abajo, pero lo que están predicando es el retorno del rigor, que tiene más que ver con aquella escuela de la letra con sangre entra. Sí, claro. Y ya no es más esa escuela, que esa escuela es de los que nos dejaron atrás y que los queremos y los recordamos, pero la escuela tampoco es la escuela de la imprenta, o sea, dejamos atrás la escuela de la letra con sangre entra, pero ya tampoco en la escuela de la imprenta, esa es la escuela de los que hicimos Quique del siglo XX, claro. Hoy es la escuela de la imprenta, con la escuela también de la cibercultura. Ahora, puede haber tíos Albertos y derivados que no les guste, bueno, lo lamento, es el desafío que nos toca a los que estamos desafiando, valga la redundancia, la escuela del presente. Entonces, vuelvo a decir, la exigencia es importante, pero la exigencia que no se conjuga con hostilidad, sino la exigencia que tiene que ver con la hospitalidad. Entonces, aquí aparece la idea de derecho. Y yo quiero justamente juntar derecho con obligación. Porque el derecho de un pibe es a ingresar a la escuela. El derecho no es a aprobar. El derecho es a ingresar a la escuela. Claro. Nosotros, nosotras, educadoras, educadores, tenemos que hacerlo transitar por la incomodidad que supone cambiar el punto de vista, sentarse a estudiar, atravesar zonas que son incómodas pero necesarias para poder crecer y mirar de otra manera lo mismo. Entonces, Yo quiero reivindicar la exigencia que tiene que ver con el cuidado y el amor, no con el miedo y el terror, que es de donde venimos, Quique. Por eso me parecía importante agregar estas reflexiones para pensar la autoridad, como sí. vos bien dijiste, como autorización, la autoridad que tiene que ver con aumentar al otro y fundamentalmente con asumir que los otros, especialmente los pibes, son lo mejor que tenemos sí. e incluso ya son mejores que nosotros. Sí, Gabriel, estaba recordando algunos docentes, por supuesto de un pasado muy remoto mío, ¿no? Pero algunos docentes que por ahí charlaban con nosotros de temas totalmente ajenos a su materia e importantes para nosotros como adolescentes. Y ahí entonces se armaba una charla muy atenta entre ese docente y nosotros. Ahora, no sé si ni muy muy ni tan tan, porque no recuerdo qué carajo nos daba ese docente, salvo esas ocasiones donde de alguna forma el tipo tenía cierta autoridad sobre nosotros porque estaba provocando la conversación de temas que nos interesaban. Me das un pie muy bueno para decir algo que también quizás puede ser incómodo y nos viene bien al mundo adulto, especialmente al mundo adulto pedagógico, y es el siguiente. Sí. Ese recuerdo que vos tenés, que yo también puedo recuperar, tiene que ver con seguramente un buen tipo, una buena tipa sí. como profe, pero yo quisiera advertir que lo fundamental para recordar a un profe es aquello que tiene que ver con la enseñanza de su disciplina. Y también, pero después, recordar a esa persona que se animaba también a veces a interrumpir algo de aquella disciplina sí. y preguntar cómo andan, cómo están, qué les pasa. Exactamente, sí, sí. Porque si es lo segundo, pero no lo primero, a veces te puede caer en cierta demagogia en la que obtenemos afecto de los otros, pero no cumplimos el rol de enseñar. Eso la escuela es escuela porque enseña sujeto y predicado y algo de matemática, pero también es escuela cuando puede anteponer la escucha sincera y atenta, al juicio demoledor, que a veces es parte de ese adultocentrismo que no puede escuchar a los pibes y que los enjuicia sin escucharlos. Entonces, son dos cosas. Primero, reponer la enseñanza. Y eso es una deuda y algo que tenemos que tener muy presente en las escuelas, que nos está faltando, reponer con más fuerza la enseñanza. Sí. Pero también siempre escuchar, porque tampoco sirve dar mi clase y no escuchar a nadie. Entonces, me parece que lo interesante es pensar en un adulto escolar, en un docente que enseñe su disciplina y que de algún modo inserte algo del orden del deseo y de la pasión en los pibes, capaz no por esa disciplina, pero sí por el conocimiento o por la imaginación La curiosidad. Lo que no sé es de dónde vas a sacar ese docente con una estructura educativa que no ayuda a, de alguna manera, a regar como una plantita este concepto que estás teniendo. No ayuda. Hay una estructura, hay una estructura educativa que no produce, ni si no te digo buenos alumnos, tampoco produce buenos docentes. El sistema muchas veces tira para atrás, la burocracia tira para atrás, los papeles se empiezan a mezclar y terminan tapándote la manera de pensar. Yo creo que, y siempre Quique, pensé así, y hoy lo hago también desde distintos lugares como docente y como en mi responsabilidad acompañando distintos procesos educativos, yo creo que yo creo definitivamente en los esfuerzos y en los desafíos contraculturales. Y es lo que estás señalando vos. Yo creo que es contracultural porque a veces hay un sistema que tira para atrás, como decía el rock, ¿no? Tira y tira para atrás. Sí. Yo creo que hay que buscar y asociarse con aquellos y aquellas, a veces somos minoría, que creemos en el valor de lo que, bueno, estamos conversando en este ratito, en poder, de alguna manera, intentar que los otros piensen por sí mismos y no repiten lo que dicen otros. Muy bien. Y fundamentalmente, creo en que la escuela es una oportunidad, no sin obstáculos, y vos lo señalaste, para poder de algún modo intentar que algunos, a veces es cierto, no son todos, se hagan algunas preguntas que nunca se hicieron y que algunos se suban por una escalera que quizás no pueden subirla por cuenta de sus propias familias o lugares donde viven. Entonces ahí la escuela es un trampolín para crecer y mirar de otra manera el mundo, e incluso animarse a algunos destinos que no estaban anticipados de antemano. Claro, pero eso que estás diciendo, ¿no es como pretender un cambio en el tío Alberto? ¿Sabes que yo creo que tenemos que intentar que el sobrino de Alberto pueda ser otro tipo de tío? Claro. Recordando con afecto al tío Alberto, pero también, de alguna manera, muy bien, sepultando esas miserias. Sí, muy bien. Bueno, me quedo con esto último y te mando un abrazo grandote. Primero, agradecerte que participes en el desconcierto, porque de alguna manera también no solo entiendo el tema de la autoridad, sino que veo de qué manera la generás. Para mí es un placer, Quique, ser una voz más donde vos coordinás las voces. Abrazo grande. Abrazo para vos. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Gabriel Brenner. ¿Dónde? Interesante, ¿eh? ¿Viste? Ir y venir. Bueno, ¿dónde lo escuchaste y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.